del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. John Patton fue un misionero en las islas del Pacífico Sur. Su meta fue traducir el Evangelio a la lengua nativa de la tribu en la cual estaba trabajando. Cuando tuvo que traducir la palabra creer, tuvo mucha dificultad en encontrar en el idioma tribal la palabra correspondiente. Él quería comunicar entrega, dedicación y confianza. Pero al hablar con los nativos, ellos nunca pudieron entender o encontrar la palabra que él buscaba. Un día, cuando estaba en su casa traduciendo, vino un nativo a visitarle. Había corrido a través de la isla y llegó falto de aliento. Había una silla grande en el cuarto y el hombre se sentó para recobrar el aliento. Se quedó sentado por algunos minutos descansando. Patton le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué palabra usas para describir lo que estás haciendo este momento? Y el nativo le dijo la palabra que significaba poner su peso en una silla y descansar. Y esa es la palabra que el misionero usó para creer. El libro de Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿A quién y en quién ha creído durante este año? ¿A quién o en qué creerá durante el próximo año? Ojalá que podamos decir con el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.